Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo lo llevas? Saludos de Julián Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos en este instante la número 1622. Hoy, como siempre, nos vamos a fijar en los últimos estrenos discográficos, en las últimas novedades, en esas últimas publicaciones que estamos deseando compartir contigo. Precisamente en el arranque lo que vamos a hacer es ofrecerte la nueva canción de los Brainstorm, Beyond Enemy Lines. Pues ahí nos situamos tras las líneas enemigas para ofrecerte música de calidad. Tres horitas por delante de rock y metal. Venga, quédate con nosotros. Yeah. Con lo nuevo de Brainstorm hemos comenzado el programa de hoy, esta edición 1622 del Con Fuerza Heavy. Buen arranque. Y ojo, que la continuación es similar en cuanto a calidad. Ginger Evil acaban de publicar una nueva canción. Es esta. Es estreno en el Con Fuerza Heavy. Se llama Black Waves. Dentro de dos semanas se va a poner a la venta Overdriver, el que se convertirá en el nuevo disco de los Helicopters. Ya van tres sencillos de anticipo de ese nuevo álbum. Do You Feel Normal es lo nuevo que acaban de publicar. Tercer anticipo ya de Overdriver, de ese nuevo disco. En dos semanitas, dentro de dos viernes, estará publicado ya The Helicopters. Pues eso, lo nuevo de Helicopters. Esto es Dien, la música de Sons of Steel, con la colaboración de Sana Labey. Esto es una maravilla. Se llama The End y es una de las canciones que Sons of Steel recogen en su álbum debut, en So Dark, con la colaboración de Sana Labey, un tema que se publicaba precisamente para la noche de Halloween. que se convertía en single de un discazo llamado So Dark, del que ya ha pasado el tiempo suficiente como para hacer balance. Nosotros queríamos tener esta noche aquí en el programa a Tommy DeGam, para que nos contara cositas sobre cómo está funcionando el trabajo, si está cumpliendo las expectativas que habían puesto en él y, en definitiva, también y sobre todo, sobre los planes de cara al futuro más inmediato, más próximo. Estoy observando que Tommy tiene el micrófono cerrado. Ahora ya le veo ahí. Tommy, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que te estaba viendo yo ahí con el micro cerrado. Digo, al final va a hablar Tommy y no le vamos a escuchar. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿tú qué tal? Pues genial, encantado de tenerte aquí en el programa. Estábamos escuchando The End, que es el single que se publicaba precisamente para la noche de Halloween, la canción con la que además se cerraba So Dark. Creo que es un buen momento, ¿no? Ya después de todos estos meses que han pasado desde que se publicó el disco, para hacer balance. ¿Ha cubierto las expectativas que pusisteis en él? Sí, yo creo que las he superado con creces, desde luego. A todos los niveles, tanto de crítica, de público, pero sobre todo de satisfacción nuestra, yo creo, que es lo más valioso y lo más importante. Es muy importante que te aprecien, es muy importante que la gente esté contenta, que te transmitan lo mucho que les ha gustado el trabajo, pero al final la gasolina máxima yo creo que es la satisfacción propia de que estemos contentos con el trabajo que hemos hecho. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, efectivamente. Ese es el estar uno satisfecho con lo que ha hecho es lo fundamental, es lo principal. Hombre, si además encima le añades que a la gente le gusta, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Que se dice luego. Eso es. En todo este tiempo, pues imagino que habrá habido momentos en los que, porque el disco ha funcionado muy bien y habéis tenido un feedback sensacional por parte del público, de los seguidores, incluso imagino que habréis tenido momentos en los que casi que superase, ¿no?, las expectativas de un primer trabajo. Sin duda, sin duda. Pero además, ya no solo con el álbum, sino con cómo han ido saliendo las cosas de los conciertos, la forma de presentar el álbum, no sé. Todo nos ha sorprendido mucho hasta dónde nos ha llevado este primer trabajo. Cuéntanos, así como ya hace bastante tiempo que el disco se creaba, ¿no?, y se le daba forma y se grababa. Cuéntanos cómo fue todo aquel proceso de creación de este álbum debut. Pues verás, este primer trabajo y esta formación de Sons of Steel surge, digamos, somos un grupo de lo que llaman ahora la ola de grupos de la pandemia, que al final yo siempre digo que fue un buen momento para reflexionar la pandemia en cuanto a que la vida nos dio a todos un poco un toque de atención de, oye, que esto, el mundo se puede parar y esto se puede acabar en cualquier momento, entonces, ¿qué tal si nos dedicamos a hacer las cosas que nos gustan y que nos hacen felices? Entonces, yo tenía palabrado con mi hermano que me iba a echar una mano para formar un grupo de metal, y metal, rock alternativo, no sé muy bien el estilo, pero vamos, algo como lo que hemos hecho. Y justo cuando nos empezaron a dejar salir de casa, fue cuando ya nos pusimos a buscar músicos, a ponerlo todo en marcha y demás. Es verdad que este primer trabajo estaba prácticamente compuesto ya por parte de mi hermano y mía, antes de que justo ya se nos unieran los demás, pero claro, necesitábamos otros músicos para darle vida, para conocer las canciones, para interpretarlas y que fuera otra historia, porque uno tiene una idea en la cabeza o incluso puede hacer una grabación casera y demás de la canción, pero al final tiene que haber un músico detrás que le dé vida. Entonces, bueno, a partir de ahí estuvimos currando. Nosotros hemos sido un poco a contracorriente. La mayoría de grupos, por lo que yo he visto, lo que hacen es empiezan a tocar, al principio tocan solo versiones. Luego, sí, es verdad. ¿No? Tocan alguna canción suya de vez en cuando en los conciertos para que la gente ya vaya escuchando un poco lo que están creando. Y cuando ya han conseguido una pequeña base de fans o un nombre, por lo menos en su localidad y demás, ya es cuando se plantean publicar canciones propias. Y nosotros hemos ido a contracorriente de total. Nos encerramos 2 años para estar trabajando a tope en la grabación de este primer trabajo, y a partir de empezar a publicar las canciones es cuando empezamos a, pues eso, para que te hagas una idea, nos creamos las redes sociales un mes antes de empezar a publicar el primer single. Fíjate. El mundo no sabía que existíamos. Exacto. Recuerdo que decían aquello de vamos a salir mejores de la pandemia. No, hemos salido como sociedad infinitamente peores, pero infinitamente peores. O sea, la sociedad está, en fin, se le ha ido la cabeza directamente a la sociedad. Pero por buscarle algún lado positivo a aquello que tan malo fue, sobre todo en lo sanitario, es verdad que nació una hornada de bandas con una calidad tremenda que precisamente se generaron, no sé si a raíz de la pandemia, pero por lo menos sí en ese periodo, ¿no?, de pandemia. Sí, a nosotros yo creo que eso nos azuzó, digamos, nos animó a hacer las cosas ya. Sobre todo, recuerdo perfectamente el momento en el que llevaba con mi hermano hablando de este tema, pues a lo mejor año y medio, dos años, y justo cuando ya nos estaban empezando a dejar salir, fue cuando él me dijo, oye, pero esto, ¿cuándo lo vas a poner en marcha? Tendrás que empezar a buscar músicos. Digo, pues tienes razón. Así que igual hay que activarse ya. Antes has comentado una cosa que con la que estoy totalmente de acuerdo también, porque has dicho, queríamos formar una banda de metal, dice, y has dicho, bueno, de metal, y estoy de acuerdo en que es difícil catalogar a la banda. Es una variedad de estilos en Soul Dark que se hace difícil, y a mí eso me gusta. Cuando ocurre algo así, me gusta, porque es un disco variado. A mí me gustan mucho los discos variados y no me gustan nada los discos que son muy lineales. No sé si esto se hace de forma premeditada o es que las canciones han tomado ese rumbo. No ha sido aposta, desde luego. Al final creo que tenemos muchas, muchas influencias muy variaditas de estilos, de todo. Y encima, pues, cuando invertimos en la mezcla, el resto de músicos pues, también traían su propia cosecha de influencias. Entonces, al final, creo que ese crisol que se ha formado no ha sido apuesta, desde luego, pero es verdad que es bastante diverso. Además, contasteis con Alberto Seara, con Carlos Escobedo, en los Cube. Joder, eso es. La verdad es que partís ya con equipo de champion para un disco debut, ¿no? Para un primer trabajo. Sí, es otra de las cosas que más nos sorprendieron desde el primer momento, que eso nos pilló un poco, sí, de sopetón. Estábamos a final del 2021. 2021 fue un año, no sé si os acordáis, que por lo menos en Madrid, nos confinaban por barrios, por zonas, sí, no sí. Dejaban movernos, eran un poco, estáis libres, pero no del todo. Entonces, bueno, fue un año complicado en el que no nos dejaban trabajar mucho. Al final siempre había alguien confinado. El batería no puede salir de su barrio, o el guitarrista no puede salir de su barrio tampoco. Bueno, pues nada, ya nos juntaremos. Pero a final del 21 ya estábamos viendo que se acercaba el momento de grabar, que ya estábamos casi listos para plantearnos meternos en estudio. Y bueno, me puse a buscar por distintas páginas web y demás a ver qué estudios de grabación recomendaban por Madrid, un poco para lo que nosotros estábamos haciendo. Y claro, en cuanto encontré Cube, pues nada, llamé y en 10 minutos estaba hablando con Carlos Escobedo. Me dijo, bueno, me preguntó por el estilo un poco de lo que queríamos hacer, que le dijera un poco así influencias, hacia dónde miramos. Y me pidió que le pasara una grabación, una demo, una grabación así sencilla, casera, digamos, de alguna canción para ver un poco el estilo y enseguida se la pasé, al día siguiente me llamó, oye, venid para acá, vamos a charlar, vamos a conocernos, así conocéis el estudio y bueno, así fue el inicio. Fue y muy satisfechos, ¿no?, con el resultado después. Totalmente, totalmente. O sea, para nosotros fue como estar en casa desde el primer momento. Yo me sentí en casa en cuanto empecé a charlar con ellos. Teníamos la sensación de que nos entendíamos a la perfección. Cuando estuvimos ya luego grabando, en todo momento había una sintonía muy fuerte. ¿Qué nos puedes contar de The End, de esa canción en la que está Sana Lavey y que, como decía yo, se publicaba además en una noche especial porque se publicaba en la noche de Halloween, el día de Halloween o el día previo a la noche de Halloween? Y, y bueno, pues es una fecha también muy, muy metalera, ¿no?, para publicar un single y precisamente pues imagino que se eligió también por eso, por ser una fecha especial. ¿Qué nos cuentas de esa canción y sobre todo de la colaboración con Sana? Pues que ha sido un auténtico placer, que otro check que podemos poner en nuestra lista de deseos que hemos cumplido, que, a ver, como te cuento, fue algo que cocinamos a fuego lento, llevó mucho tiempo coordinarlo y demás. Al final, Sana tiene una agenda brutal, está, ya sabes que está con Mago, sí, y con no, Celtian a tope. No para, es verdad. Con giras, además, cruzando el charco incluso. Entonces, bueno, tuvimos que cocinarlo a fuego lento, buscar con mucho, mucho tiempo cuándo nos íbamos a poder encontrar en el estudio. Y fue muy divertido, porque también fue muy divertido y muy bonito. Al final, estamos hablando de una tía que es una fuera de serie, vamos a decirlo claro, y estar con ella en el estudio es increíble. O sea, es que da igual lo que le pidas, que lo hace al instante, que grabas prácticamente a toma buena, que, no sé, las ideas que surgen y los matices dentro de la grabación son brutales. Y bueno, al final era una canción que cuando... Eso te iba a decir, ¿tenéis claro que queríais que fuera Dien? Sí, tenemos claro que fuera Dien, que fuera esta canción, está claro. Porque tenía un toque bastante sinfónico, es de las canciones armónicamente más complejas del álbum, y nos pedía una versión más colorida, digamos. Era quizá la canción que mejor aceptaba un planteamiento como este. Entonces, ya hemos sacado del álbum, son al final son 9 canciones, son 10 pistas, pero una es una intro. Habíamos sacado ya 4 singles, habíamos sacado ya un videoclip extra de una quinta canción, The Fight, que se nos quedaba un poquito... Nos daba mucha pena no haberlo metido como single. Y The End para mí era un poco, digamos, la canción olvidada del disco, porque como la pusimos al final del... Claro, todo, es la última, un... además. Sí. Claro. En un momento en el que cuesta enganchar a la gente a escuchar un disco entero. Claro. Entonces, si tienes suerte, alguien te escuchará un single. Sí. Si te ha encantado y tienes muchísima suerte, te escuchará 2. Pero ya... Llegar a alguien que escuche el álbum entero, eso es un héroe. Claro, 3/4 de hora de disco, ¿eh? Eso es. Entonces, a mí me da mucha pena porque yo adoro esta canción desde que se compuso. Me parece que es muy buena, muy bonita. Tiene unas armonías muy de música clásica. El solo es totalmente de arpegios y música clásica. Me parece algo brutal. Entonces, en cuanto se nos ocurrió esta idea de... ¿Y si buscamos hacer un dueto, en qué canción sería? Y yo lo vi clarísimo. Mi hermano también estaba encantado con la idea. The End era la canción que más lo pedía. Yo estoy completamente de acuerdo. La elección ha sido muy, muy, muy acertada. Y es verdad que a mí me da pena que tengamos que decirlo así, pero es que es cierto. El hacer que el público llegue hasta la última canción de un disco no es nada fácil, ¿eh? Es complicado. De hecho, me consta, y hablo cada semana con muchas bandas aquí en el programa, me consta que las bandas han empezado a seleccionar muy bien qué canciones se ponen y en qué orden. O sea, ¿cuál pongo, la primera, la segunda, la tercera? Porque a lo mejor el público no llega hasta las 6 escuchando. Sí, desde luego. Y eso es verdad que es una pena. Pero en fin, por eso me alegra mucho que haya sido Dien la canción que se ha elegido. Como esto ya tiene un tiempo, y decíamos que se ha estado trabajando bastante tiempo en el disco, pero que ya ha pasado un tiempo prudencial, ¿han empezado a nacer ideas nuevas de un futuro, de una futura continuación para So Dark? Estamos justo ahora. Estamos en plena vorágine haciendo de laboratorio de composición. Justo estamos encerrados. Nos han llegado propuestas de algunas fechas de conciertos y demás, y no las estamos del todo cerrando, las estamos dejando un poco abiertas porque nuestra concentración ahora mismo está puesta en componer más canciones. Hemos decidido que es el momento, que hay que publicar más música, que hay que hacer más música y publicar más música para seguir creciendo y para seguir disfrutando esta aventura. Entonces, justo, eso es lo que te puedo contar, que estamos precisamente estas semanas desde que acabó el último concierto, que fue a mediados de noviembre, ya nos hemos puesto manos a la obra. ¿Crees que cambiará algo? ¿O se ha emprendido un camino con So Dark que es una senda adecuada y es la que se va a seguir? A ver, yo estoy sinceramente muy, muy contento con el estilo de So Dark, y creo que el gran reto que tenemos ahora mismo para un segundo trabajo, que no sé si va a ser un álbum completo o va a ser un EP, a lo mejor son 4 temas, 6 temas, ya veremos cómo se nos da. A lo mejor si nos salen muchos temas muy buenos, decidimos, venga, nos lanzamos a otro disco, pero en principio nos lo planteamos más como una grabación intermedia, digamos. Yo creo que el reto será mantener la línea de So Dark sin pecar de continuistas. Al final hay que buscar un equilibrio, yo creo, entre esas dos cosas. Hay que seguir fluyendo, hay que seguir haciendo música nueva, pero a mí me ha gustado mucho la primera piedra que hemos puesto en el camino, entonces creo que debemos también respetar eso y que tenga un punto de conexión con So Dark. Pues me parece una idea muy, muy acertada y estaremos deseando de que se vayan acortando los plazos y pronto tengamos esa continuación. Nosotros, de momento, vamos a seguir disfrutando de este disco. Yo me he saltado una norma un poco no escrita que tengo en el programa, y es que habitualmente en el programa las entrevistas que suelo hacer son siempre a bandas que acaban de presentar nuevo trabajo. Pero es que me apetecía mucho que estuvieseis en el programa para hacer balance de un disco que, insisto, a mí me gustó muchísimo ya desde el primer momento en el que se publicó y por eso me apetecía mucho que estuvierais aquí. Y te lo agradezco, Tommy, que hayas compartido este ratito con nosotros. Yo he encantado, Julián, de verdad. Llámanos siempre que quieras. Súper agradable nuestra charla. Y yo encantado, me alegro mucho de que te haya gustado el álbum. Me gusta también este formato de no sacar. Es la primera vez, yo creo, de las poquitas veces que me han hecho una entrevista, ya un poco teniendo en cuenta esto, el que llevamos un tiempo ya prudencial de haberlo presentado, de haber hecho cositas y poder hacer balance juntos. Realmente sí. Digo que para mí es de las primeras veces. Claro, claro. Es que efectivamente, normalmente las entrevistas pues uno las hace de promo cuando se saca un disco, cuando se está presentando, cuando se llega a los medios. Y pocas veces ocurre esto, ¿no? De hacer un poco balance, ¿no? De si se han cubierto esas expectativas que se comentaron cuando se publicaba el disco, ¿no? Que por eso me apetecía mucho el charlar contigo esta noche. Tommy, aquí tenéis vuestra casa. Muchísimas gracias a todos los que estén con nosotros, escuchándonos, y seguiremos dando caña. Claro que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Vamos a escuchar esta llamada a las armas que hacen Sons of Steel dentro de So Dark, de ese disco que publicaban para darse a conocer como carta de presentación. We'll be right back. Call to arm, esa llamada a las armas que escuchábamos ahí directamente con Sons of Steel y el abrazo largo que le mandamos y grande a Tommy por este ratito de charla que ha tenido con nosotros en el Conforza Heavy. Estás escuchando precisamente la edición 1622 de Conforza Heavy. Otra semana más hemos seguido ocupando el tercer puesto de programas de rock y metal más escuchados y descargados en iVoox. Una semana más, desde aquí, mi agradecimiento. Wolfheart presentaron su último disco, un álbum de 40 minutitos que se llama Draconian Darkness. Es una gozada. Dentro de un mes y medio se va a publicar Ball to the Wall Reload, el nuevo disco de Dear Snyder. Ahí estamos, recargando el Ball to the Wall de los Acid con Udo Dear Snyder. Ha salido la primera canción, la que da título al trabajo. La versión del Ball to the Wall con Joachim Broden de Sabaton. Always lose, and these fear keeps them down. Wall to the Wall, ahí estaba el De Vita de Dear Snyder con el cantante de Sabaton. Bueno, continuamos. Serafín Mendoza ha publicado nuevo single de una canción extraída de un nuevo despertar de su último trabajo. Esto es Ángel del Infierno. Ángel del Infierno, ahí estaba la música que nos dejaba precisamente Serafín Mendoza desde ese último lanzamiento que estamos pues presentándote en estos últimos días aquí en el programa. Bueno, vamos a continuar. Ha llegado un nuevo single, un nuevo anticipo de lo que el próximo día 24 de enero se va a convertir en el nuevo disco de Avalanch. Nuevo entre comillas, porque es verdad que es un nuevo trabajo, pero también es verdad que recoge las canciones emblemáticas de la banda. Es un álbum que se llama 30 aniversario, que celebra 30 años de historia para una banda absolutamente imprescindible. Avalanch, nuevo single, Mil Motivos. Hace muy poquito ha pasado por el Con Fuerza Heavy de Sweet Metal Band para hablarnos de su último trabajo discográfico. Es una historia absolutamente terrorífica que te recomiendo. Desde una impresionante portada a lo más importante, obviamente, que es la música. Evil Clown. Goodness. Actually clown, clowns that give pain. I fear more of our laughter, big coffins I am for notoriety. They cause tragedies and confronting us. Bitches of the ¡Ríe, ríe, payaso! Ese payaso diabólico. Evil Clown, los Sweet Metal Band. Pedazo de disco que han publicado en estos días. Puedes disfrutarlo y hace muy poquito además lo presentaban aquí en el Con Fuerza Heavy. Acabamos de cubrir la primera horita de programa, o sea que nos quedan dos por delante todavía. Vamos a aprovecharlas al máximo. Y lo vamos a hacer precisamente con una banda, lo próximo que viene ahora, con una banda que se llaman Grim Paradise. Es un grupo que nació en Madrid en 2016, tiene un sonido muy característico, muy especial, enfocado al rock alternativo, y una fuerte apuesta sobre unificar lo visual con lo auditivo. La puesta en escena es uno de los ingredientes básicos de este grupo, que mola mucho, lo vas a ver, escucharlos, pero es que aún mola mucho más disfrutarlos en directo. Sin ti es uno de los temas de ellos, de Green Paradise. En el escenario todo gira en un concepto: la fiesta mexicana del Día de los Muertos. Te recomiendo que les eches un vistazo en redes sociales y sobre todo que les veas en directo. Green Paradise. Atentos a ellos. Green Paradise y, bueno, pues la sensación de estar ante una fantástica banda que ojalá tengan la suerte que ya merecen y bueno, pues tengan, den los pasos adelante que necesita una banda. Quiero presentarte hoy el nuevo sencillo que se llama El Morador de las Tinieblas, que forma parte de lo que se convertirá en el próximo álbum de Legado de una Tragedia, la banda de Joaquín Padilla. La banda, podemos decir, la banda sonora de Joaquín Padilla, que, como sabes, ha generado una serie de óperas rock imprescindibles. El próximo 7 de febrero llega Lovecraft, la próxima ópera rock de Legado de una Tragedia. Hay un montón de colaboraciones como es habitual. Está Pablo Solano, de Dragonfly, en la labor vocal. También Migue, de Sauron. Alfonso Arnaiz, el ex Silvania. Y bueno, pues también hay muchas más personas, como Pablo García, de Warcry, o Miguel Ángel Leal, de Ago. En fin, cosas muy interesantes para el morador de las tinieblas. Legado de una tragedia. Lovecraft. Bueno, pues ahí tenía, sí señor, un buen ejemplo, el segundo ya, de lo que será Lovecraft, el nuevo, la nueva ópera rock de Legado de una tragedia de Joaquín Padilla. Habrás apreciado, claramente hay varias voces, como por ejemplo la voz de Migue, de Sauron. Esto es lo nuevo de Sauron, el rey que no sabía mandar. Pues es el rey que no sabía mandar, es la canción de los Sauron, el último sencillo que han publicado. Bueno, nos vamos hasta el que en 2023 se convirtió en lo que de momento sigue siendo el último disco de Haunted Gods. The Ritual, ahí suenan. The Ritual. Ahí estaba la música de Haunted Gods. Más cositas. Hace poco ha pasado por aquí, por el Comfuerza Heavy, una eminencia como Don Armando de Castro. Armando de Castro Band han publicado un mini LP con 4 canciones. Como esta. No More. Fire! Desde Austria nos llegan los post-black metaleros Harakiri for the Sky con su nuevo trabajo, que hoy precisamente esta tarde he estado yo escuchando el disco. Agradecemos a Pau de Blood Fire Death, que nos ha hecho llegar el trabajo de forma anticipada antes de que se ponga a la venta dentro de una semana. Y es una auténtica maravilla, ya te lo digo, es una gozada. Falta una semana para que el disco vea la luz, pero lo que sí que puedes ya es escuchar alguno de los 4 singles de anticipo que se han publicado ya de este álbum, como este, Street Spirit Fade Out, desde Austria, Harakiri for the Sky. To position, all those things were one they swung. últimamente no paro de escucharla en bucle. Street Spirit, Fade Out. Me tiene loco esta canción, ¿eh? Me ha gustado muchísimo. Desde el nuevo trabajo que ve la luz en una semana de los austríacos, Harakiri for the Sky. Es una maravilla de disco. Desde Barcelona nos llegan Social Strain, una banda de metalcore y de hardcore que acaban de publicar su nueva canción. Ya tienen tres canciones y un videoclip publicados. En breve van a sacar el cuarto y quinto sencillo. Y bueno, pues han estado actuando, nos contaban, en un montón de sitios, en la Sala Bóveda, en la Space Cowboy, en el Festival Push Metal, y bueno, pues van a seguir creciendo, haciendo cositas y dejando muy buenas sensaciones. Yo les sigo en redes sociales, y es una banda que desde hace mucho tiempo me había interesado y que había descubierto cosas muy, muy, muy, muy atractivas en ellos, muy interesantes, valga la redundancia. Como ejemplo, te voy a poner una canción, la última que han publicado, de las tres que, como te digo, ya llevan publicadas, y que se llama Karma. Social Strain. Bien clarito, Karma. Social Strain, desde Barcelona. Ahí estaban sonando. Bueno, más cositas. De Barcelona damos un salto hacia el norte y aterrizamos, así como quien no quiere la cosa, como si todo fuese un sueño. En Finlandia, de ahí, desde Finlandia, nos llega una banda llamada Grey Sky Bleed, que acaban de publicar un nuevo single, en el que, por cierto, hablan de las dificultades de navegar en un mundo plagado de teorías conspirativas y campañas de desinformación. Un tema que captura a la perfección lo que estamos viviendo en la actualidad. Toda esa mierda que hay a diario, constante, en los distintos las distintas plataformas de comunicación, tipo X o Twitter o TikTok, Facebook y demás. Basura, basura, desinformación. A eso le cantan desde Finlandia Grey Sky Bleed. Los murcianos Doble Esfera nos hablan en su última grabación, un EP de 4 temas, de la nueva era del rock. Esto es Fuera de Control. La magia. Yeah, madre mía cómo suena. Creo que están en... yo creo que en su mejor momento de forma. Vamos a ver qué opinan ellos. Doble Esfera, esta banda murciana que acaba de publicar este nuevo EP, La Nueva Era del Rock. Nos está escuchando Antonio ahí al otro lado de la línea, si no me equivoco. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo pienso que estáis en el mejor momento de forma desde que os conozco. No sé si eres de la misma opinión. Pues sí, soy de la misma opinión y nada, agradezco que tú también pienses lo mismo. La verdad que sonamos como un cañón ahora mismo, la composición de las canciones también ha dado un salto y creo que sí, que estamos en el mejor momento. Hoy es un buen día porque yo quería que estuvieses hoy aquí en el programa porque se publica La Nueva Era del Rock, además también se publica un nuevo videoclip, precisamente el que da título al nuevo EP. Este 16 de enero del 25 va a ser un día importante para la banda. Sí, esperemos que de aquí varios años lo recordemos como un día, como un punto de inflexión, ¿no? en la carrera de la banda, en la historia del grupo. Cuéntanos, ¿cómo se ha gestado el nuevo trabajo, este nuevo EP? Que es verdad que bueno, el anterior disco fue un LP completo, pero no es la primera vez que Doble Esfera hace un EP. Ya había otros con anterioridad. ¿Cómo se gesta, o mejor dicho, cuándo empieza a gestarse este nuevo trabajo? Pues se empieza a gestar a finales de verano de 2023. El grupo, la verdad que después de la pandemia nos afectó muchísimo porque le afectó a todo el mundo, ¿no? Sí. Pero en la industria musical, a nosotros en concreto, acababa de salir Futuro, que salió el 4 de febrero del 2020, justo el mes antes de la pandemia. ¡Madre mía, qué fecha! Fue un desastre, ¿no? Se cortó toda la gira que teníamos planificada. Bueno, fue bastante desastre todo. Y ya volvimos en 2022, a mediados, estuvimos un año, pero el año pasado por diversas cuestiones, tanto de la banda como personales, decidimos hacer un pequeño parón. Bueno, el año pasado ya hace año y medio, ¿no? Estamos ya en 2025, y ya nos reunimos Eladio Ruiz Pérez y yo, los dos que hemos estado con el grupo toda la vida, en verano de 2023, para gestar lo que es La Nueva Era del Rock. Decidimos hacer un EP porque queríamos mostrar una nueva cara del grupo y bueno, y ahí empezamos nos juntamos con Cristóbal, el bajista, que ya estuvo en los inicios de la banda, que uh-huh. es amigo personal de ambos, y entre los tres empezamos a darle forma pues por septiembre de 2023 y bueno, compusimos las canciones y nos metimos al estudio en enero de 2024, hace justo un año. Es verdad que el formato EP permite cosas que bueno, que hace un ratito, por ejemplo, estaba yo hablando con una banda, con Sons of Steel, que publicaron un LP de larga duración, y estábamos hablando de lo que cuesta llevar a un chico o una chica a la canción 7, 8, 9 de un LP, lo que cuesta hacer que se queden escuchando un disco hasta esas canciones. El formato EP no tiene esa dificultad, no tiene ese problema, porque son cuatro temas, que además encima habitualmente ya se van publicando como single, y es mucho más fácil, ¿no?, de hacerlo llegar a la gente. Sí, esa es una de las razones, ¿no? Tenemos dos LPs y dos EPs y este es el tercer EP. Y la razón es que, mira, los estudios de grabación profesionales de verdad para que suenes como un cañón son caros. Después que hacer cada videoclip, hacer la promoción, ¿no? Al final hay mucha inversión económica, de tiempo, y es lo que estás diciendo. Digo, vamos a hacer un EP ahora para mostrar esta nueva cara de la banda. Y ya lo siguiente sí que sea una larga duración, ¿no? Uh-huh. Pero no queríamos eso. Y al final, el tema 7 pasa desapercibido, como estás diciendo. Sí, sí, ¿no? Claro. Entonces, dice, estás invirtiendo un dinero y un tiempo en unas canciones que a lo mejor, como no tienen la fuerza suficiente, pues no van a llegar a. No van a tener el recorrido que tú quieres, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos preferido en esta nueva era empezar así con el formato EP. Y ya lo próximo sí será una larga duración. Porque físico sí que hay. O sea, yo he visto unos vinilos chulísimos que recomiendo a todo aquel que nos esté escuchando que si pueden que se hagan con uno, porque, joder, esto con el tiempo va a ser una pieza pues de coleccionista, podemos decir. No hay grandes tiradas de copias y luego, pues por tanto, todas estas estas copias que ahora se haga uno con ellas, luego con el tiempo van a tener un valor especial, ¿no? De ser de las pocas que quedan. En ese sentido, sí que habéis querido hacer algo tradicional como es el formato físico. Sí, sí. Queremos abarcar ambas cosas, lo moderno y lo tradicional en todos los aspectos. Y si queríamos, aparte íbamos a sacar el futuro, el anterior LP, uh-huh. el de 2020 en vinilo. Al final sí, no salió por el tema de la pandemia, ya no lo llegamos a editar en vinilo. Y ahora sí teníamos, sí queríamos sacar este EP en vinilo, aparte un formato gatefold que se abre por sí, dentro. Que, muy chulo, ¿verdad? Muy chulo, sí, gracias. Y bueno, sí, lo comentamos, ¿no? De en el futuro será una pieza de coleccionista. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Yo entiendo que en fin, pues una cosita así como esta, pues apetece mucho tenerla en casa y se agradece mucho a las bandas que todavía cuidáis esos detalles para, en fin, aquel que se gasta un poquito de dinero, que tampoco cuesta tanto un disco, pues que se lleve algo más a casa y tenga algo especial. Me llama la atención que la primera publicación que hicisteis, bueno, la primera no, pero de las primeras que hicisteis, se llamaba Rock Duro del Siglo XXI, no sé si fue el segundo o el tercer disco que publicabais, y ahora habláis de una nueva era del rock. ¿Qué ha cambiado en este periodo de años en el que, pues efectivamente, dentro del rock han cambiado muchas cosas? Y creo que en Noble Esfera también. Sí, sí, Rótulo del Siglo XXI es el tercer trabajo. El tercero, sí. Sí, salió en 2016. Bueno, con Rótulo del Siglo XXI siempre estamos dándole vuelta un poco al tema del futuro del rock, ¿no? Bueno, depende de en qué trabajo, ¿no? Pero en Rock Duro del Siglo XXI y en la nueva era del rock, pues un poco hablamos de eso, sobre todo en esas dos canciones, ¿no? De un poco de conjugar la tradición del rock, la tradición del heavy metal, del rock duro, también, pero modernizándolo, que suene fresco, ¿no? Sin perder las raíces, sin perder esa esencia, pero intentando también adaptarnos a los nuevos tiempos y hacerlo un poco más fresco, ¿no? Y claro, el rock, aunque siga habiendo grupos que llenan estadios y sigue habiendo festivales que va muchísima gente, pero sabemos que el rock del día a día, pues no está, el rock del día a día de los grupos no tan grandes, pues no está en el mejor momento, ¿no? No es de actualidad, aunque Iron Maiden siga llenando estadios, ¿no? Pero si nos damos cuenta en los festivales, pues los cabezas de cartel son todos gente muy, muy veterana. Y un poco, pues, con la nueva era del rock hablamos de eso, ¿no? De esa melancolía que tenemos muchas veces por las grandes épocas del rock, pero también ese mirar hacia adelante, ¿no? Y que sigamos estando en el candelero. ¿Ha cambiado musicalmente Doble Esfera con respecto a Futuro, que es vuestro anterior disco? ¿Qué notas que hay diferente en lo musical ahora en la banda? En lo musical es que el estilo sigue siendo ese estilo que hemos creado nosotros, de riff, melodía, ¿no? Ese, como nos dijeron, no tenía un hard rock algo peculiar, porque bebe de muchas fuentes, pero lo hemos cambiado, son temas mucho más directos, más cortos, más single, digamos, ¿no? Y hemos dejado de lado la electrónica, excepto en un tema, ¿no? En el futuro había temas más relacionados con el metal más potente también, con ese rollo también futurista que llevábamos y un poco eso, sobre todo hacer temas más sencillos, más contundentes y más directos. Y un poco pensando también en los estribillos muy orientados al single, ¿no? Al típico single que ha habido en las bandas de rock duro. Es verdad, y al directo, ¿no? Porque es verdad que son estribillos muy coreables, muy de disfrutarlos en un concierto y que la gente participe. Sí, exactamente, también eso. Nosotros hemos tenido una pequeña vena progresiva ahí, siempre ahí encima, que a veces le hemos dado vueltas de más a las canciones y esta vez no queríamos que pasara eso. Queríamos hacer cuatro temas, tanto para el directo como para la radio, para el streaming, que funcionaran. Uh-huh. Lo de Futuro, yo creo que tenemos que comentarlo, porque publicar un disco, yo no recordaba exactamente que había sido justo un mes antes de la pandemia, de que ya lo chungo de la pandemia. Pero es que, claro, un disco que además es fantástico, que a mí me gusta mucho Futuro, que no se le pudo sacar todo el provecho, pues siempre deja esa espina ahí clavada, ¿no? Es un disco que no se pudo aprovechar realmente del todo, ¿no? Al 100%. Pues exactamente. Fue una pena, ¿no? En ese momento. Aparte, Futuro era un disco algo apocalíptico, algo un mundo distópico, presentamos en algunas canciones y al mes siguiente llega la pandemia, ¿no? Decíamos, pero que esto es ficción, que no queríamos que fuera realidad. Es verdad. Claro, y encima se llamaba Futuro el disco. Y bueno, pues la verdad que sí, que hizo daño. Pero bueno, siempre tenemos ahí pendiente todavía. Una vez que pase la nueva era del rock, y entre la nueva era del rock y lo próximo que venga, tenemos pendiente todavía estirar un poco más Futuro en alguna canción que se quedó ahí perdida porque lo merece. ¿Dónde habéis dado forma ya a las canciones? O sea, ¿dónde las habéis grabado, ya las habéis rematado para dejarlas tal y como las escuchamos ahora nosotros? Sí, pues en los estudios Ar del Arte, que los lleva Raúl de Lara, que Raúl es un productor, ingeniero de sonido, que trabaja con bandas de indie rock al más alto nivel, ha trabajado con Art de Bogotá, con Secon, con Barry Brava, uh-huh. Ahora está trabajando con Warner Music, con Sony Music, pero nos conocimos hace un tiempo, nos hemos caído muy bien, a él le gusta muchísimo el hard rock y el heavy metal, así que nos pusimos a trabajar con él y el resultado ha sido muy bueno. Este programa lo hacemos también desde la región de Murcia. Es un programa que emitimos a nivel estatal, pero que en definitiva lo hacemos aquí en la región de Murcia. Sí. Vosotros también sois de Murcia. Me gustaría que explicaras a los oyentes, sobre todo a los que no son de aquí de la región de Murcia, que nos estén escuchando desde cualquier otro lugar, cómo es tener una banda de rock y aquí en Murcia y sobre todo qué dificultades hay y qué oportunidades hay por contra también por vivir aquí. Bueno, en Murcia, la verdad que lo que es nosotros que vivimos aquí en la capital, respecto a cuando yo era adolescente, por ejemplo, pues la cosa mejoró muchísimo, ya mejoró hace bastantes años, ¿no? La ciudad creció mucho, aparecieron bastantes salas de conciertos, bares, y bueno, ahora ha caído un poco la escena rock y heavy metal, porque yo creo que en general lo que comentábamos antes, ¿no? Más allá de los grandes festivales y los grandes nombres, en el día a día ha caído un poco. Pero bueno, no podemos quejarnos en el sentido porque al final vivimos en la séptima ciudad en población en España y en ese aspecto pues yo supongo que habrá grupos que vivan, no sé, en ciudades más pequeñas y les costará bastante más, ¿no? Uh-huh. Y siempre hemos tenido así un poco el calor y el apoyo de la gente en Murcia y al final es un público pues importante. Luego después sí que es cierto que al estar aquí en la esquina, aquí en el sureste, pues a la hora de desplazarnos, al hacer giras nacionales, pues cuesta más, ¿no? Sí. Porque a lo mejor la gente que está en Madrid lo tiene todo muy cerca, ¿no? Claro, la gente de Galicia lo sabe. ¿Por qué? Porque tienen la misma circunstancia justo en el lado opuesto. Cuesta mucho ir al norte, te lo tienes que pensar bastante bien, ¿no? Para que funcione bien la cosa. Y bueno, y después, al final, pues los grupos de rock también tenemos encima, pues eso, tienes que, además de componer buenas canciones, de que las grabes bien, de hacer un producto muy profesional, pues después la lucha del día a día de intentar mover esto como sea, al final es tu vida, ¿no? Y sí. Eso yo creo que en cualquier ciudad es igual. Yo últimamente también lo hablo mucho, ¿no? Con las bandas que pasan por el programa, que ya no basta con que sepas tocar un instrumento, con que sepas cantar, con que sepas componer canciones. No, es que además tienes que ser un experto ya en redes sociales, tienes que saber incluso prácticamente creación de videoclips o por lo menos videolírics, en fin, que saber ya de todo. Antes bastaba con subirte al escenario y cantar y tocar. Claro, antes había una industria discográfica, ¿no? Muy fuerte y a lo mejor estaba más cerrada, pero los grupos que entraban ahí, pues todos se lo hacían, ¿no? Todos se lo pagaban, también todos los derechos eran de esas compañías, pero bueno, el grupo se dedicaba a tocar. Hoy en día todos los grupos son su propia empresa, no todos, desde los grupos hasta los grupos grandes. Llegan a acuerdos con las compañías discográficas concretos, pero todos los grupos somos nuestra propia empresa sí. Y tienes que eso es un jaleo tremendo. Hoy que es la salida del disco, llevo un día de... Claro. Estaba antes aprendiendo el tema de... Tenemos un equipo de marketing que hemos contratado, que nos tienen que... Están con la página web haciendo la reforma y tal y eso. Pero estaba yo, digo, así, al final voy a aprender también a hacer páginas web. Claro, es que lo digo siempre, que hay que saber de todo. Hoy, por cierto, que lo he dicho yo antes también, para celebrar también que se ha publicado el EP, también habéis lanzado videoclip, el de la nueva era del rock. Sí, hemos lanzado videoclip, siempre de la mano de 2112 Producciones, que es la productora que nos hace todos los videoclips, todos los diseños de los vinilos, las fotografías, son amigos de toda la vida y bueno, y muy bien. Sí, se ha lanzado el videoclip esta tarde también con el canal de YouTube de Maldito Record, que es la compañía que nos distribuye uh-huh. el material y bueno, contento. De esto quería hablarte también, porque es verdad que, en fin, pues la autogestión tiene esto, el mucho curro, hay que llevarlo todo, la música cambió ya hace mucho tiempo y la carga ha recaído prácticamente casi al 100% sobre los músicos, pero vosotros en ese sentido también sois afortunados de tener el respaldo de Maldito Records, que es un sello que, bueno, pues que da otras posibilidades, por lo menos de llegar a sitios a los que a uno solo le cuesta más. Sí, es importante, ¿no? Y como te comentaba antes, pues los grupos estamos encima de todo, pero vamos llegando a acuerdos con diferentes empresas para evidentemente con profesionales que sepan gestionar bien el producto, ¿no? Y con Maldito Records pues estamos tranquilos, ¿no? Es una empresa profesional, lleva grupos en el catálogo muy potentes, Sociedad Alcohólica, Saratoga, Hamlet, Tierra Santa, y entonces pues con ellos estamos... Es un sinónimo de tranquilidad, ¿no? Sí. Estar ahí bajo su manto. Es de lo mejorcito que hay aquí a nivel estatal, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Hay una fecha muy importante que imagino que tenéis marcada en rojo en el calendario, que es el próximo 4 de abril, viernes, estaréis en la Moby Dick de Madrid. La presentación es importante porque Madrid es una plaza fuerte, es una plaza importante donde presentar el disco, pero imagino que esta no va a ser la única, ¿no? Además de Madrid, habrá otras muchas ciudades en las que estaréis deseando presentar las canciones. Sí, comenzamos en Murcia el 9 de marzo, después vamos a finales de marzo Zaragoza, Sevilla y el 4 de abril en Madrid. Evidentemente Madrid es un concierto importante, va a ser antes de la actuación nuestra Pau Montagudo de Ushuaia y Corazones Eléctricos, va a hacer un show acústico, uh-huh. después haremos colaboración conjunta y bueno, la verdad que vamos a centrarnos mucho en la actuación de Madrid, ¿no? Sin desmerecer por supuesto a las otras ciudades, pero evidentemente Madrid es una estación importante. Uh-huh. Y después de Madrid, pues tenemos Barcelona, que también es una plaza importante. Otra fuerte también, sí. Sí. La verdad que se nota mucho, es curioso, ¿no? Pues internamente ves como Spotify, ¿no? Como los oyentes, te los va discriminando por ciudades, ¿no? Te va diciendo... Y la verdad que hay una diferencia abismal, ¿no? De Madrid-Barcelona respecto al resto, claro, es que tienen muchísima más población, ¿no? Que el resto de ciudades en España al final son plazas bastante fuertes. Uh-huh. Y después, vamos, también tenemos Valladolid, Almería y Granada. De todas maneras, nosotros damos siempre el 100%, lo hablaba antes con Eladio, con el cantante, estábamos hablando de los conciertos, haya gente, no haya gente, incluso a veces un concierto con menos gente, pero que esté entregada, lo disfrutamos más que un concierto con muchísima, muchísima gente, sí, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Lo damos siempre todo y en esos conciertos de poca gente, pero con la gente entregada, casi que lo disfrutamos a tope, así que siempre dando el 100%. Os deseo muchísima suerte, que os traiga muchas alegrías este nuevo trabajo y sobre todo que tengamos muchas oportunidades de seguir disfrutando de la banda encima del escenario, que a mí también es como más me gusta. Antonio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa, aquí tenéis vuestra casa cuando queráis. Igualmente, y bueno, te esperamos en Murcia, a ver si puedes acercarte. Que hombre. Te pilla... No está Caravaca de Murcia, pilla ahí un poco retirado, pero bueno, que puedes venir. Nada, por la autovía 35 minutitos, o sea que nada. Estaremos ahí, claro que sí. Un abrazo, Antonio, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Vamos a escuchar el tema que hoy precisamente se ha presentado también como nuevo videoclip y que da título a todo el EP, se llama La Nueva Era del Rock, son Doble Esfera. Se abre paso a tu alrededor. Hay Nueva era del rock. Ahí están los murcianos Doble Esfera presentando un nuevo trabajo que ha sido publicado hoy mismo y que por ese motivo queríamos aprovechar aquí en el Con Fuerza Heavy, que nos coincidía con el mismo día de la publicación, la emisión del programa, y hemos querido tenerles para que de primera mano nos contaran todos los detalles de este nuevo lanzamiento. Les deseamos mucha suerte. Vamos a continuar con más cositas. En unos días va a ver la luz el nuevo disco de Caótico. Es un recopilatorio de 25 años, porque el disco se llamará así, XX5, o sea, 25. 25 años de historia, de historiaza ya para ellos, para los Caótico. Esto es Un mal sueño y está recogido en su nuevo trabajo. El 31 de enero verá la luz XX5, una historia que va desde el 2000 hasta el 2025, el nuevo disco de Caótico, en el que estará ese tema que acabamos de escuchar. Bueno, ha habido nuevo lanzamiento para ellos, para Caótico, y atención porque muy prontito va a llegar también el nuevo de Reincidentes. Va a llevar por título Peligro. Así es como se llamará ese nuevo trabajo de Reincidentes, que verá la luz el próximo 28 de febrero. Rebelión es el primer sencillo, la primera aproximación al peligro de Reincidentes. ¡Que llegue la rebelión! ¡Peligro! Será el nuevo disco, 28 de febrero. Los sevillanos Reincidentes que lanzarán ese nuevo trabajo y Rebelión es el primer anticipo. Bueno, hasta la región de Murcia os llevo a todos ahora, de nuevo, en este caso para ir a una población que se llama El Sabinar, y que, nos ha dejado un grupo que empezó a funcionar en 2024, componentes de otras bandas llamadas Pánico y Sin Vínculo, y que ahora se han unido bajo el nombre de Contratiempo. En este año 2025, que acabamos de empezar, han publicado su primer single. Lo han llamado ZAS. Están preparando su primer disco, Odio Eterno, un disco que nos dicen va a estar lleno de energía y con mucha potencia. Puedes comprobarlo tú mismo, ¿eh? Piti a la voz, Chico al bajo, Rubén a la batería, Samuel a la guitarra y Tomás a la otra guitarra. Ahí les tienes. ¡Zas! Son desde el Sabinar, en la región de Murcia, Contratiempo. Contra todos ellos, sí señor. Ahí estaban, Contratiempo, desde el Sabinar, en la región de Murcia. Bueno, se ha publicado Rebobinando. Hemos estado hablando hoy del aniversario de Avalanche, que lo celebran con nuevo disco, del aniversario de Caótico, que lo celebran con nuevo disco. También ha sido este 2025, nada más iniciarse, el momento en el que los de Marras han rebobinado y han recuperado parte de su historia en ese disco, en Rebobinando, con canciones como Hoy. Madre. avión, pero antes un polvete. Y si no me apaño yo, pero al final de la corrida, disfrutando de la vida. Se acerca la noche y entro en éxtasis total. Todavía tengo dientes y una lengua para gritar. Y me echo unas birritas y me pongo a divagar. Que a pesar de tanta mierda, aún estoy vivo para luchar. Hoy me levanto de puta madre, flipando con el cielo y sus colores. Hoy me siento un puto hombre de hierro, que se caga en el paro y en sus muertos. Hoy me levanto de puta madre, flipando con el mundo y sus olores. Hoy me siento Ahí están los de Marras también, rebobinando y recordando historias como la de hoy. Bueno, más cositas. Ha llegado la primera referencia de 2025 para el sello Demon Punk. Y una de esas referencias dentro de este nuevo trabajo de ellos es Visado. Pasado 10 de enero se puso a la venta este nuevo disco de ellos, de Visado, una banda de Madrid. Formada actualmente por inmigrantes. Hay panameños, salvadoreños, colombianos, argentinos y marroquíes. Así suenan. City of Vega. Whoa. Fucked up city. Fuck Up CD, la música de Visado. ¿Cómo era esto? ¿Cómo era? A ver si te lo sabes. Ellos dicen mierda y nosotros amén. Ahí estaba la música de la Polla Records. We'll be right back. aplausos. ¿Por qué no le dais la palita a Dios? Jaca es lo nuevo de Bourbon Kings. Han demostrado su habilidad para mezclar géneros. Este es el segundo single con una peculiar danza ritual. Versos cargados de crítica social. El 7 de febrero, nuevo disco. Desafiando el malestar del panorama. Es como fuck, mi fucking panza. Con mi banda, mis extravaganzas. Sangran en días, apretamos dientes. La música también se lleva a los valientes. Y como Neo, rompe la ilusión. Necesario, como Brian en Gore. Y salas más vacías que llenas. Aún así, me rodean las llenas. Llamarme viejo ya no es un insulto. Este diablo ahora sabe mucho. Incapaz de separar artista de persona. Eres escoria, me la suda tu obra. Lo hicimos porque lo creímos imposible. Bailando, me siento invencible. Famoso por mi cuerpo, pero ya han leído vuestros cuentos como el de Nacho Cano o Mario Vaquerizo. Les cuesta demasiado condenar el fascismo. Me aparto de que no aporta, lucho por lo que no creí necesitar. Hay ciegos por su ego, pero sus mentiras ya no me las trago. Como las estafas de agraviados, increíble que tengan aliados. Ahora baila, no caigas en la tentación. Solo creo en ti y en los de tu alrededor. Ahora baila. Ahora salta, ahora baila. Bourbon Kings, Haka, ahí estaba. ¡Más! Cuando el águila vence al cuervo, es el mensaje detrás de Prey, la nueva canción de Easy Rider, cuarto single de Manifesto. Es una llamada a la superación personal y a romper las limitaciones impuestas por los demás. Una canción que denuncia las barreras externas que otros intentan imponernos. Easy Rider, Prey. You're not afraid to ask if people Están en plena gira, están presentando su nuevo disco, que lo han llamado Un Viaje Épico. Hace muy poquito se han pasado por él con Fuerza Heavy para hablarnos de este viaje épico. ¡Tierra Santa! Este fin de semana, por cierto, están en Murcia. Están actuando mañana en la sala Garaje Beat Club. ¡Tierra Santa! Solo queda la esperanza. Se entiende. Y no hay más Dios que su poder. En una tierra sin amor, sin fe, ni paz, ni razón, solo vence la tristeza. Porque una tierra sin corazón solo alimenta el dolor, rompiendo la esencia. Pues aquí seguimos en el Con Fuerza Heavy y lo hacemos con una canción como esta. Uno de esos diamantes clásicos. I'm in love with you. Doro Pesh. Got me hanging by a thread. Time after time. Year after year. On my own, it's such a lonely road. Wanna let you know I feel for you. Wanna let you know I die for you. Oh, I'm in love with you. You're all I need. I dream you put your arms around me and set my spirit free. I'm in love with you. You mean all to me. I've been longing for your loving and hoping you will see. I'm in love with you. day after day. Struggle to get through, feel so alone without you. Tear after tear keep falling from my eyes. I'm so afraid you might not want me to. Gotta let you know my need for you. Gotta let you know I'd die for you. Oh, I'm in love with you. You're all I need. I dream you put your arms around me and set my spirit free. I'm so in love with you. You mean all to me. I've been longing for your loving and hoping you will see. Like an angel turning dark to light, you come to me in my dreams. Your caresses fill the lonely night, bringing kisses bitter. Yes, kisses, bittersweet. Oh. But it's not real. I'm in love with you. You're all I need. I dream you put your arms around me and set my spirit free. I'm in love with you. You mean tienes que emocionarte obligatoriamente. Qué voz. Con la Classic Nike Orchestra ahí estaba. Doro, I'm in love with you. Clasicazo. Lo que nos gustan, las canciones buenas. Nos vamos, pues como 40 y tantos años atrás en el tiempo. The King, Acid. Time has changed where he was proud. It's so far away. He took living easy, his bad reputation. Oh, it was known all around. But he didn't care, no, he made dirty money. Now

I'm smiling next to you. Esos coros que siempre me han recordado a Pink Floyd. Ahí estaba Queensryche. Terminamos con Rainbow. Nos vamos con este clasicazo que es una auténtica maravilla. Ha sido un placer, siempre lo es. Te espero la semana que viene, en la que se convertirá ya en la edición 1623 del Confuerza Heavy. Feliz semana. Ships of wonder, but life.